Va por la casa a bailar, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Va por la casa a bailar, por los hospitales tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire, Une nation qui refusait les langues, les cultures, les identités sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canzone de la vie. C'est plus accent of retourner que ville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. C'est moi, Jacques Chirac, le faisant. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Hey, tu ne vas pas être un guerrero en un an, ni en deux, avec le livre, avec le cuisine. On your marks, get set, go! Ta-ta-ga-da! Hola, bienvenidos, bienvenidas, Sanji Itori, bienvenue à Olala! Estáis escuchando Irora Irratia? 107.5 en la FM de Bilbo y sus alrededores. Y en el iroraerratia.org streaming o descargándose los programas, los podcasts, como dicen, en el archive.org o en la propia página. Y esta semana estaremos con Bruno y Erika, o sea, Sergento García, para que nos hablen de su proyecto El Guacamayo. Un proyecto que nos dejará hacer de correr. Ahí pues estaremos, nos contarán su proyecto de este Berero Estudio que quieren hacer viajar por el mundo, por sobre todo la que podríamos llamar la ruta de la esclavitud de los tambores, desde África hasta los Caribes. Pero primero, como empieza a ser de costumbre, vamos a empezar la semana y este disco con un 45 de un viejo vinilo de Henri Salvador. Que Henri Salvador era un músico que llegó pues como de la Guyana de niño en 1929, de la Guyana francesa. Y pues ahí empezó a toquetear la guitarra, hacer cositas en París, en los cabarets. Llegó la Segunda Guerra Mundial, donde se escapó. por Sudamérica. Recorrió países como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Y ahí empezó a destacar con su talento de guitarrista, cantante y su habilidad cómica. Era un hombre que se reía todo el rato, ¿no? De lo que me acuerdo de él, de lo que vi. Y pues vamos con un 45 de Henry Salvador. Y se llama Monsieur Boom Boom, una versión de Mr. Bassman. Y luego seguimos, llamamos a Bruno y Erika del proyecto Guacamayo. Monsieur Boum Boum, quel rythme dans la peau. Monsieur Boum Boum, c'est toi qui donne le tempo. Ça balance comme ça quand tu fais 1, 2, 3, bidi bim bidim bim bim. Mais non, bam bam bam bam. Monsieur Boum Boum, tu es dans le coup avec tes bim bim bim et tes bam bam bam bam bam bam. Hey Monsieur Boum Boum, t'es l'idole des jeunes incognito. Bidi bim bim bidim bim bim. Non non, bam bam bam bam bam. Oui, tu fais oublier quand Johnny Hallyday crie dans le micro. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, Monsieur Boum Boum, j'aime tellement ce truc-là. Vite, apprends-moi comment tu fais ça. Car Monsieur Boum Boum, je voudrais faire boum boum comme toi. Bli bim bim bim bim. Comme ça, boum boum boum boum boum. Monsieur Boum Boum, cette fois je suis dans le mouvement. Je fais bim bim bim. Et même du du du du du du. Oui, je suis maintenant un vrai monsieur. Boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Le micro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Monsieur Boum Boum, quand je vais leur montrer ça, tous mes copains en seront baba. Quand je ferai bam bam, les filles me tomberont dans les bras. Bidi bim bidi bim bim. Comme ça, bam bam bam bam. Monsieur Boum Boum, ça balance terriblement. Bidi bim bim bim bim. Oh boum boum boum boum boum. Oui, je suis maintenant un vrai roi du boum boum. ¿Qué tal todo por ahí, por el Mediterráneo? Pues hace buen tiempo, lo que nos permite trabajar todos los días de momento, o sea que está bien. Mira, ¿y os dejan ir ahí fácilmente con todo el confinamiento y todas esas cosas? No, nosotros estamos en un pueblecito, entonces no se nota mucho. Además vamos al astillero donde pues estamos al aire libre, o sea no hay molestia, no nos afecta tanto a nosotros. Qué bien. Contarnos qué es el proyecto Guacamayo, el principio de este proyecto, cómo se entra en la cabeza un proyecto así. Bueno, el proyecto Guacamayo nació de una idea que tuve hace unos años de montar un estudio de grabación en un velero. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió que pues había estado, ya eran como 15 años de y bueno, más con el proyecto de Ludwig antes, pero como Sargento García, uh-huh. Recorriendo países y tierras desde carreteras y por aviones y todo eso, y me pareció que ya era tiempo de buscar otra forma de viajar. Qué bien. Entonces, como en ese momento tenía dentro de mis músicos un músico bretón, que también era navegante, y de familia de navegantes, pues me llevaron pues hace unos años, hace como 10 años más o menos, me llevaron a navegar con ellos. Sí. Y pues de allí nació esa idea de poder montar un día un estudio de grabación en un barco. Qué guapo. En 2014 fue que decidí, al principio con ese mismo amigo, pero después él se salió del proyecto, pero en ese momento decidí buscar un barco y encontramos el Guacamayo, sí. Que es un velero de ferrocemento en Barcelona. Y pues estaba en muy mal estado, la verdad. No, yo no conocía mucho de barcos. Sí, eso también. Te iba a preguntar, ¿no eres marinero de nada al principio, ¿no? No, yo me metí... Ni Erika ni yo somos marineros. Ninguno de los dos. Es un mundo nuevo, en realidad, sobre la navegación. Sí, ¿no? A Erika le dije un día, mira, mi amor, voy a comprar un barco para hacer un estudio de grabación. Y ella me dijo, chévere. Pues me enamoré del proyecto, inmediatamente me pareció genial. Yo estudié sociología, entonces me he interesado por las músicas tradicionales, entonces un poco como que pues el proyecto reunía todo lo que yo quería, ¿no? Tenía un poco la música, tenía el Caribe, tenía la investigación y me permitía trabajar con Bruno al mismo tiempo, entonces era perfecto para mí. Porque si quieres, en base a ese... a esa compra, a esa adquisición, había imaginado todo un proyecto que se llama La Ruta del Tambor, y que es como el gran proyecto de este velero, que sería de ir desde África hasta el Caribe, siguiendo las huellas de los tambores africanos. Wow. Y después buscándolos año tras año en escalas, en las diferentes islas del Caribe, para pues hacer un poco también lo que he hecho yo durante 20 años, que es ese mestizaje musical entre las islas caribeñas. Sí. Y pues ahí con Erika también, que como te decía, había estudiado sociología y en concreto estos ritmos afrocaribeños. Ajá. Y etcétera, etcétera, pues es todo un proyecto así que se está montando, que teníamos escrito y que teníamos ya, en marcha. Sí, sí. Entonces, pues llegamos con el barco a Valencia, donde yo estaba viviendo ya, yo vivía en ese momento entre Colombia y Valencia. Y empezamos una reforma. Ajá. Completa de este barco. Lo que pasa que, pues como te digo, como nosotros no sabíamos mucho de barcos, y pues también el amigo que supuestamente era el que sabía más, nos dejó un poco plantados. Entonces nos encontramos con de repente con un barco, sí, que había que restaurar. Y no sabes. Y pues el proyecto de la Ruta del Tambor se alejó un poco. Sí, ¿entiendes? ¿No? Durante todos esos años hemos estado restaurando el barco. Ajá, sí, muchos años, ¿no? Un poco, ¿no? Poco a poco. Pues 4 años. Sí. Lo que pasa es que, claro, avanzamos pues con lo que hay de plata también, ¿no? Claro. De momento no. Entonces... estábamos ya casi terminando estábamos en la última etapa, te hablo de eso del año pasado. Claro. En diciembre ya estábamos acabando y ya estábamos preparando los dosieres para el proyecto marítimo, etcétera, etcétera. Wow. Dentro. en enero llegó la tormenta Gloria al Mediterráneo. Vaya Gloria. Que fue la peor borrasca jamás registrada acá en Valencia. Uh-huh. Y pues el barco se hundió de los golpes que dio la tormenta. Se rompió una amarra. El barco chocó contra el muelle toda la noche, y a pesar de ser un barco en ferrocemento, sí, que también eso es bastante peculiar, pues se hizo una vía de agua y se hundió. Sí, sí, sí, sí, se rompió, sí, bastante. Se ven las imágenes, ¿no? Que se ha hecho un hueco, un agujero guapo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Hizo un agujero atrás en la popa y a partir de allí el barco se llenó y se hundió. Y pues después fue, para nosotros 2020 hasta hoy ha sido una montaña rusa de emociones, sí, tremendas. O sea, sin descanso, claro. Pues no nos ha afectado mucho el coronavirus directamente, pero indirectamente sí, porque cuando el barco se hundió, después de la tormenta no se podía llegar al barco porque la carretera estaba completamente destruida. Uh-huh. O sea, digamos, el muelle para llegar a donde estaba el guacamayo no se podía acceder en carro, entonces tampoco una grúa. Tuvimos que esperar que se reparara el muelle, que se repararan el, uh-huh, travel lift que estaba dañado, la grúa para sacar el barco del agua. Madre mía. Bueno, pasaron dos meses. Cuando llegamos, conseguimos reunir también la plata para sacarlo y todo eso, sí, pues llegó la cuarentena tres días después. Joder. No tuvimos tiempo de sacar casi nada. Estaba el barco lleno de barro, pues después cuando, sí, lo sacas del agua, lo que queda es, sí, puro barro. El fongo, ¿no? Oh, sí, y entonces pues dos meses de cuarentena después, cuando volvimos al guacamayo, pues estaba en un estado tremendo, o sea, todo perdido, perdido todo. Buah, todo lo que había, y dentro ya habíais empezado a montar, ¿no? El estudio un poco, ¿no? Sí, gracias, bueno, menos mal, yo había sacado los instrumentos de música y las bocinas y un poco, la gran parte del estudio lo había sacado porque estábamos ya haciendo los últimos retoques del estudio. Uf. La verdad, estábamos instalando ya lo que iba a ser el estudio definitivo. Sí. Pero aparte de eso, todo mi material de DJ estaba en el barco. Las mesas todo se jodió, todo. La cocina se jodió, las neveras se jodieron. La electricidad. Sí. ¿Y hay seguro en estos casos o cómo? Pues mira, hermano, lo que pasa es que es un barco viejo. Sí. Y entonces no tiene un seguro a todo riesgo. Tiene un seguro a terceros, claro, como un coche viejo. Como un coche, claro. Entonces, como además fue la tormenta más excepcional de los tiempos, sí, acá, pues esto se decretó como zona de desastre, causa excepcional. Sí. Y entonces, pues esto de repente no te cubre el seguro. De repente. Joder. Entonces fue... No, hemos perdido todo en este caso, en este asunto. Uf. Así que sí, y habéis tenido esta energía para volver adelante, ¿eh? Bueno, es que es complicado, ¿sabes? Uno no quiere, mientras haya un poco de esperanza, uno lucha. Sí, sí. Entonces ese barco es, nosotros estamos enamorados de este barco y de este proyecto, y también en un momento dado, pues no sabes muy bien qué opciones tienes, si dejarlo todo, pero tampoco es tan fácil, claro, y o seguir adelante y seguir hasta donde puedas seguir, pensando que las cosas te van a salir mejor. Claro, no, pero es súper guapo, ¿eh? de rebotar ahí y de ir para adelante, porque sí, si no es casi un proyecto de vida, que porque ya son años, y imagino que luego después mucha inversión, había sido mucha inversión económica y sentimental también, claro. Entonces Ahora, pues, económicamente estamos en la ruina. La verdad es que estamos volviendo a hacer el guacamayo con las uñas. Claro, ¿no? Es nosotros que mismos, al lado ya ni contratar con una empresa o claro, lo que sea, no, lo hacemos todos nosotros. Aprender con la ayuda de dos o tres amigos. Sí, sí. Y avanzando así poquito a poco. Claro. Qué bien. Bah, qué bien, ¿no? Que ya cuando hay gente también te da también una fuerza, ¿no? Los amigos y los... Sí, la verdad es que hay cosas así que te dan mucho ánimo. Por ejemplo, hace 3 días de repente llegó un señor al barco, que él estaba trabajando en su barquito al lado, en el astillero, y nos dice: oye, no, pero si lo haces así, estábamos haciendo cemento. Si lo haces así, te va a salir mejor y tal. Y de repente coge la llana y pa, le da dos pasaditas con la llana y dice: yo soy albañil. Ah, si quieren, yo les ayudo. Y el tipo vino, trabajó todo un día entero con nosotros y nos arregló toda la popa, lo que faltaba en la popa. Y nos dio un montón de trucos buenísimos. Y nos dio un montón de trucos, y al momento de decirle: man, y te, no sé, te pago algo o tal. No, qué va, yo lo hago porque amo los barcos y... Qué guapo. No, súper bonito, o sea, sí, gestos así que te dan mucho ánimo. Claro, y claro. Y amigos también que vienen a darnos un poco de su tiempo y vienen a ayudarnos también, uh-huh, que pues es muy importante también. Claro. Es lo que tú dices, sentir un poco de apoyo, saber que no estamos solos, porque, claro, hemos tenido la energía para hacerlo, pero no ha sido fácil tampoco. Si nosotros estamos desde mayo que logramos salir de la cuarentena aquí, como claro, nosotros vivimos en el mismo pueblo donde está el puerto, pues nos ha sido fácil porque, digamos, el pueblo es pequeño, entonces dentro de las medidas y las restricciones que ha habido, pues nosotros, digamos, se nos ha permitido desde el principio porque vivimos aquí, vamos directamente al puerto y vamos y venimos y como que no interactuamos demasiado claro, con el resto del mundo. De las personas, ¿no? Y, digamos, sí, sí, no, en el astillero pues son contadas las personas, cada uno está trabajando en su barco y bueno, pues digamos no lo ha permitido. Pero claro, ha habido momentos duros también, sí, físicamente, el cansancio, emocionalmente, digamos como que toda esa lucha también que tratamos por recuperar algo con los seguros y no haber logrado nada por ahí. Claro, pues, claro, también como que la parte financiera se complica un montón, pero bueno, creemos en ese proyecto. Exacto. Sí. Hemos puesto tanto en ese barco que pues no quisiéramos renunciar ahora también, o sea, queremos intentarlo salvar hasta lo último, esperamos lograrlo, ¿verdad? Porque le hemos puesto mucho corazón y mucha energía. ¿Qué? Y hemos puesto todo, entonces, bueno, ahí nosotros vamos poquito a poquito con la esperanza de verlo pronto terminadito y bien bonito y mejor. Ya listo para hacer los proyectos, que es lo que queremos, ir a navegar, a grabar. Claro. Y ahora hay que aprender a navegar, digo yo, ¿no? Sí, bueno, eso ya estábamos. Sí, ¿no? Ahora nos ha tocado primero aprender otras cosas, ¿no? Sí, hemos aprendido de cementos, de pinturas, de maderas. Claro, yo sigo ahí, que yo soy chapista de formación, ¿no? Que os veo hacer esas cosas y me digo: jo, es que estáis lejos, si no yo me apuntaba ahí a... Thank you. especial de México, que es difícil también porque no hay conciertos, por ejemplo, ¿no? Pues esa es la cosa. Ahora, lo positivo es que tengo tiempo. Lo negativo es que no hay plata. Claro, es que todo... Entonces, es difícil coincidir, o sea, reunir todas las condiciones buenas para hacer cosas. Pero bueno, ya sabes, ahí vamos. Poco a poco, ¿no? Ahí vamos, esperando que de todos modos que también salgamos un día de esta situación. Las epidemias nunca son para toda la... No. Eso no son eternas. No. Saldrá mejor. Saldrá mejor. Sí. Y sí. Claro que sí. Entonces, que se va bueno, a hacer. Que se va lo a hacer. Que esperamos es que el año que viene pues se puedan reanudar las actividades culturales, y porque también es muy curioso tener un mundo donde la cultura ha desaparecido. Sí, ¿no? Eso también quería preguntarte un poco cómo lo ves todo eso, ¿no? Es muy, muy loco, ¿no? Yo lo veo muy loco, lo veo muy absurdo, sí. Lo veo muy orwelliano, lo veo muy, muy, muy tremendo. La verdad es que, no sé, yo pienso también que en los momentos de crisis es donde te pueden dar cambios interesantes. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver lo que viene ahora, si vienen gente más... No sé, vamos a ver qué cambios vienen, si es para bien o si es para peor. Sí, ¿no? Sí, que lo es difícil. Todo está muy incierto, en realidad todo está muy incierto. Uh-huh. En todos los campos. Sí, no, que yo tengo un amigo que no sé si conoces este Taloa Producción ahí, que es un amigo de infancia, uh-huh, amigo mío, de que mueve los grupos de reggae ahí. Y sí, él lleva ya casi 20 años y no sabe si parar ya, dejarlo. Sí, ese es el problema, que mucha gente lo va... Como ves, es la misma lucha que estábamos comentando ahora con el guacamayo. Eso es. Es decir, lucha, todo el mundo lucha hasta el último momento. Mientras hay un poquito de esperanza, la gente lucha. Claro. Pero en el momento que ya no puedes, porque todo se te cae encima, pues tienes que cerrar y bajar el telón. Y eso, pues, no sé, ya veremos. Por unos grupos. Pero es momento de cambiar muchas cosas en nuestras formas de vivir también. Es momento de hacer muchas reflexiones como individuos, uh-huh, y como sociedad. Sí, sí, sí, sí. Me parece también, sí, que tenemos que darnos cuenta un poco. Lo que decías al principio, mira, de lo de viajar en aviones, para nada, al final, ¿no? No nos movemos para hacer 500 kilómetros en un avión. Yo qué sé. Sí. El proyecto del guacamayo también parte de un poco toda esta reflexión sobre un mundo acelerado, sobre una reflexión también sobre el tiempo. Más ecológica, ¿entiendes? También, ¿no? Sí, y sobre el tiempo. El tiempo, o sea, siempre queremos ir más rápido, sí, ¿por qué? ¿Para ir a dónde? No, está completamente nosotros... Lo interesante también es el viaje. Claro, es eso, siempre pensamos a cuando llegamos, ¿no? Pero todo lo que hay entre medio, eso es lo guapo, ¿no? De un viaje, en verdad, ¿no? Claro. Es el trayecto y todo eso, ¿no? Es genial, yo estoy seguro que va a ir para adelante, ¿no? Que vamos a mover un poco de lo que podemos y ahí... En momentos trágicos siempre hay cosas interesantes también. Sí, claro. Y pues eso, yo me he pillado hace poco porque ahora me he lanzado un desafío en este programa de este año que va a ser todo en vinilo, la música. Ok. Uh-huh. Y pues me he pillado el de Dub My Boat. Claro. Dub My Boat, sí. Sí, porque no. Y me he dicho, pero del Sargento García no he encontrado nada en vinilo, no hay nada, ¿no? No, mira, hay dos discos en vinilos. Hay que son dos maxi. Sí. Uno es uno que hice en 2001, que fue con Delincuente Avicii y Cypress Hill. Uh-huh. En Estados Unidos. Ah, vale. Es uno que se llama Conexión Latina, Los Ángeles, París, Los Ángeles. Ah, mira, voy a buscar. Y el otro es este que es Dub My Boat. Sí, ¿no? Vale. pues sí, ya. Me gustaría sacarlos todos, pero es complicado porque los tres primeros son de Virgin, de todos modos. O sea, los hice con Virgin en la época. Entonces habría que hablar con mucha gente para hacer eso. Muchísimas gracias, chica, de verdad, de todo lo bueno para vosotros, para el barco. Pues muchas gracias. Para el proyecto. Y bueno, pues ya ven, ya nos pueden seguir eso es. En las redes. Tenemos ya una webserie ahí para que la gente nos vaya siguiendo, vean cómo estamos sí. luchando con las obras. Uh-huh. El canal se llama Guacamayo Project en el YouTube. Uh-huh. Y pues también tenemos Instagram, Facebook, con la página con el nombre de Guacamayo. Uh-huh. Nos encuentran allí. Y es muy educativo porque se habla en francés y en castellano. Se puede aprender así. Sí, eso. Es bilingüe. La serie es bilingüe. Sí, y sí. Además, castellano, colombiano, cubano. Claro, ¿no? Además, sí, hay acentos ahí por ahí que yo no pío todo, ¿eh? No. Sí, acentos y métodos caseros también de la obra. Sí, ¿no? En este capítulo voy a publicar un nuevo capítulo esta semana. Ajá. Y la restauración de la timonería. Sí. También vienen muchas anécdotas con Iván, porque Iván es cubano y él es pescador allí, entonces conoce viejos trucos así de restauración, sí. Entonces es bastante cómico. Sí, ¿no? Sí, es que se ve, hay momentos muy entretenidos, ¿eh? Las videos se hacen muy rápidas a verlas, ¿no? Pues qué bien. Sí. Yo al principio porque a veces, ¿no? De repente ves un video y dices, a ver, porque son 10 minutos o... a mí se me pasa muy rápido, está muy, muy bien montado y todo, muy... Ahí, muy alegre, dentro del... Gracias, dentro del sudor. Soy yo el que monta. Dentro del sudor y el polvo se ven las risas y los buenos ánimos, ¿no? Así que todo guay. Qué bien. Sí. Súper. Pues es que el casco, vamos, ahora, adelante todo y fuerza. Vale. Que si pasáis por aquí, bienvenidos, ¿eh? Ay, sí, no, tú sabes que yo soy de esta zona. Mi familia es de Bilbo. ¿Y vienes de vez en cuando o no? No, es que ya no tengo nadie allí. Era mi abuela y mis tíos, pero ya todos están fuera por ahí. Pues Bilbo ha cambiado muchísimo. No es lo que era. Sí, bueno, estuvimos con Erika el año pasado en el verano. Ah, sí, ¿eh? No este año, el anterior, cuando se podía uno moverse. Y qué increíble, qué cambios. Ah, esa ciudad que yo conocí, negra, llena de humo, gris, todas las paredes con esos humos, todas negras y tal. Sí, ahora es toda bonita. No, súper. Sí, no, es muy abierta, se abren al turismo también. Me encantó. Y lo cambian, sí. Luego, pues, cuando queráis, a venir por aquí. Y así. Pues muchas gracias, es que ricasco. Sí, suri, y fuerza, y a ir a trabajar, ya que es tarde. Vale, vale, sí, ahora vamos. Sí, ¿no? Sí, vale. Allá. Muchas gracias, agur. Agur. Bueno, muchas gracias. Sí. Nuestra Pachamama es nuestra madre. We'll be right back. más. Deben de saber todos que sin la naturaleza no podremos vivir. Pues así nos despedimos de Ulala Guacamayo Dub My Boat. Muchísimas gracias, que casco, merci a Bruno y Erika. Y pues eso, no dudar en visitar la página del Guacamayo con K, en la web, en el YouTube y en el Facebook, ahí donde veráis todo lo que hacen, lo que se ha comentado en este programa. Y muy guay, muy guay. Y ahí nos despedimos, nos veremos, nos oiremos, nos hablaremos en las ondas próxima semana. Y nos despedimos con un tema que uno de mis preferidos, de Ludwig van 88, ahí con el New Orleans, para acabar el viaje donde las trompetas suenan. Agur, Nirola Iratia, 107.5 FM, Urala. Chao.